ir a Nínive. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a renunciar a su ministerio, a alejarse de la presencia de Dios, a ponerse en una situación de anatema, si fuera posible, con tal de no obedecer esta palabra de Dios? Y si quieres saber la respuesta, tendrás que seguir viniendo estos domingos, porque no sé exactamente cuándo saldrá. Pero le vimos como consecuencia de esta desobediencia descendiendo. ¿Os acordáis? Descendiendo. Y habíamos dicho que un truco literario del autor de este libro es que utiliza ciertas palabras clave, las que repite con frecuencia, para así formar cadenas de ideas en nuestra cabeza. Lo vimos con la palabra descender, y comentamos que en nuestras traducciones los traductores suelen variar la traducción y así nos complican la vida, porque lo que queda muy claro, muy evidente en el texto hebreo, entonces queda disfrazado en el texto castellano. Y vamos a ver lo mismo ahora poniendo otro ejemplo. El verbo echar aparece al menos 7 veces entre el capítulo 1 y 2. Echar. La primera vez que ocurre, quizás os sorprenda, porque no dice nada de echar en nuestras versiones. Pero en el versículo 4, donde dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, literalmente es lanzó sobre el mar un fuerte viento. Luego, en el versículo siguiente, la consecuencia de esta tormenta levantada por Dios, cuando Dios, os imagináis visualmente que Dios está en el cielo arrojando una tormenta sobre el mar. La consecuencia es que los marineros tienen que echar al mar los enseres del barco, versículo 5. Arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero en hebreo el verbo sigue siendo siempre el mismo. Luego en el versículo 7, al ver que no funciona esto de echar los enseres, echan suertes. Y se repite 2 veces. Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Dios toma la iniciativa, arroja una tempestad. Los hombres, como respuesta en esta iniciativa, aun sin saber que es Dios que está detrás, arrojan cosas al mar. Luego, al ver que esto no funciona, arrojan suertes. Con esto llegan a identificar el causante de todo este mal, Jonás. Pero todavía la tormenta arrecia, ¿y qué tienen que hacer? Pues se lo preguntan a Jonás, ¿qué debemos hacer? Y él contesta, lo que tenéis que hacer es echarme a mí. Versículo 12. Él les dijo, tomadme y lanzadme al mar. Nuevamente los traductores varían la lectura, pero el verbo es el mismo. Echadme al mar. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo echaron al mar. y entonces se solucionó. Y el mar cesó en su furia. La tormenta empieza cuando Dios lanza algo. La tormenta acaba cuando los marineros sacrifican a Jonás. Pero hay una cadena aquí. ¿Quién en realidad echó a Jonás al mar? Aquel que empezó la cadena. Porque estos verbos, el uso de la repetición de este verbo, viene como pista para indicarnos que aquella acción final de los marineros echando a Jonás al mar no es más que la culminación de algo empezado por Dios. Dios quiso echar a Jonás al mar. Y por esto él puso en marcha esta cadena. Y esto no lo estoy sacando de la manga, lo leemos en el capítulo 2, versículo 3. Bueno, el 2 para el contexto. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Más o menos la canción que hemos cantado, ¿no? Pues me habías echado a lo profundo. Jonás no dice, pues los marineros me habían echado a lo profundo. Tú, Señor, me echaste. En esto Jonás es un tipo de Cristo. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Soldados romanos instigados por los judíos, ¿no? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién puso en marcha todo aquello que culminó en su muerte? Y vale la pena cuando tú estás en determinadas situaciones, preguntarte, más allá de los factores humanos que me han traído a esta situación, ¿dónde está Dios? Y muchas veces la respuesta será, Dios es el que echó algo al principio para que las consecuencias condujesen a esta situación en la que yo me encuentro. Dios lo controla todo. Y parte del secreto de encontrar sentido en muchos momentos duros de la vida es descubrir la iniciativa divina y el propósito divino más allá de todos los factores humanos. Hay otro ejemplo aquí, y es el verbo temer. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo, literalmente temieron, a causa de la tempestad. Tiene que haber sido una tempestad increíble, porque eran marineros experimentados. En aquel entonces los barcos no se alejaban mucho de la costa. El viaje de Israel a España no se hacía por en medio del Mediterráneo, sino siguiendo la línea de la costa. Como digo, eran hombres experimentados en el mar, pero se asustaron Nunca habían visto una tormenta. Y el propio barco se asustó. Lo dice el texto. Literalmente dice, hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco pensó que estaba a punto de romperse. Me gusta esto porque suena a cosa narrada para niños como nosotros, ¿no? El barco pensó que iba a romperse. Lo increíble es que Dios en esta historia está disciplinando, corrigiendo, redimiendo a su siervo, pero a la vez cumple sus propósitos en los marineros y empieza actuando en sus vidas con un susto de muerte, metiéndoles un miedo que nunca habían pasado en la vida. Nunca habían visto olas tan potentes, tan altas. Nunca habían visto un viento tan fuerte. Tienen miedo. Pero luego pasamos al versículo 10. Los hombres temieron en gran manera. El verbo es aún más fuerte. Pero esta vez, ¿cuál es la causa de su miedo? Pues el texto sigue explicándonos que Jonás acaba de explicarles que él es profeta, él es siervo del Dios que rige los mares. Y que Dios le ha dicho que vaya a Nínive, y él ha desobedecido y se va para Tarsis. Y ahora el miedo de aquellos hombres no tiene como objeto la tormenta en sí, sino el hecho de que más allá de la tormenta hay un Dios capaz de crearse una tormenta de este tamaño, un Dios poderosísimo, y ellos se encuentran ahora en el mismo barco con Jonás, el desobediente, el que ha hecho enfurecerse a Dios. Ahora empiezan a temer a Dios. Ahora la tempestad no es el problema. La ira de Dios es el problema. Eso es toda una lección evangelística. ¿Cómo hacer ver a la gente que más allá del sufrimiento y los problemas y las frustraciones de la vida está un Dios? Si la gente tuviese ojos para ver esto, estarían en el mismo camino de salvación que aquellos marineros. Pero seguimos adelante. Versículo 16. Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y ahora, ¿cuál es la causa? No es la tormenta. No es el poder de Dios detrás de la tormenta. Es el hecho de que repentinamente la tormenta ha cesado. Y esto les da más miedo que todo lo anterior. Tanto es así que decidieron hacer votos. Ofrecieron un sacrificio al Señor. Le hicieron votos. ¿Cómo lo sabe el autor de este libro. Claro, si es un cuento, el autor se lo inventó. Pero tú y yo no creemos que esto sea un cuento. Bueno, yo al menos. Como dije la semana pasada, si Jonás mismo no es el autor, tiene que ser una persona tan allegada a Jonás que conoce sus pensamientos, sus sentimientos. Jonás casi habrá dictado este libro, aunque hubiese otro editor, así que es más sencillo suponer que Jonás es el autor. Entonces, ¿cómo lo sabe Jonás? ¿Cómo sabe que aquellos hombres, él ya está en el mar, no en el barco, cómo sabe que decidieron hacer votos y ofrecieron un sacrificio a Dios? Bueno, ¿dónde habrán hecho el sacrificio? Algunos piensan que en el propio barco, porque sabemos que se ofrecían sacrificios en barcos en aquel entonces. Y sin embargo, habiendo echado los enseres al mar, sería muy extraño que hubiesen guardado alguna bestia y los materiales combustibles necesarios para hacer un sacrificio a bordo. No, ofreces sacrificios en el santuario apropiado. No ofreces sacrificios a Serapis en el templo de Júpiter. Estos hombres han aprendido que este es el Dios de Israel, el Dios de los cielos. ¿Dónde está el santuario del Dios de los cielos? Bueno, en aquel entonces el Dios de los cielos tenía muchos santuarios, supuestamente. Él mismo había dicho solo en Jerusalén, pero los reyes de Israel habían construido otros santuarios contra la voluntad de Dios. Sin embargo, a mí me gustaría pensar que alguien pudo orientar bien a aquellos hombres y que ofrecieron sacrificios a Dios en Jerusalén. Los listillos entre vosotros estarán pensando, esto no puede ser porque los gentiles no podían acceder a ofrecer sacrificios. Pero yo, que soy más listillo aún y que he hecho mis deberes, he leído en comentarios por los expertos que precisamente en aquella época sabemos que algunos gentiles ofrecían sacrificios a Dios en el templo en Jerusalén. Una anomalía. ¿Y cuál es el significado de los votos? El significado de los votos es que no están ofreciendo un solo sacrificio puntual a Dios, sino que a partir de este momento ellos adorarán al Dios de los cielos y seguirán ofreciéndole sacrificios, quizás cada año en el aniversario de su liberación de esta tormenta. Iremos a ofrecer sacrificios. No sabemos exactamente en qué consistían los votos, pero esto es lo más probable. Mantener fidelidad al Dios de los cielos. En otras palabras, de lo que se trata es de una conversión. No están ofreciendo un sacrificio a Santa Bárbara porque ha tronado. Están determinados de que a partir de este momento aunque hayan tenido multitud de dioses, los marineros de aquel entonces solían proceder de diferentes países y religiones, y puede ser que entre ellos había multiplicidad de divinidades a las que adoraban. Pero tal es la potencia del Dios de los cielos que ellos mismos han experimentado, y sobre todo, tal es su poder para tranquilizar la tormenta en un instante, que ya no tienen más dudas en cuanto a quién van a adorar en lo sucesivo. Vamos a adorar al Dios de los cielos. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cómo lo sabe Jonás? Capítulo 2, versículo 9. Yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Bueno, Jonás, como buen judío, tiene que haber subido a Jerusalén a ofrecer este sacrificio. Un sacrificio de acción de gracias por su restauración. ¿Acaso se encontró en Jerusalén con los marineros? Bueno, esto sería demasiado, ¿no? Es posible, pero ¿acaso alguien vio a Jonás? Jonás no era un desconocido. Era como el ministro de Cultura del Reino del Norte. Era una eminencia en la corte, el ministro de Asuntos Religiosos. De repente desaparece del mapa. Los titulares en toda la prensa. El ministro de Asuntos Religiosos de Samaria ha desaparecido. Y luego empiezan los rumores. Pensáis que no había prensa en aquel entonces, ¿verdad? Los mercaderes eran la prensa de aquel entonces. Cuando llegaban extranjeros con sus mercancías, por la noche se sentaban alrededor de una hoguera y contaban las noticias. Y las noticias corrían entonces como corren hoy, no tan rápidamente, pero corrían rápidamente. Ministro desaparecido. De repente, nuevos titulares. Unos marineros dicen que murió ahogado. Una gran ola le echó al mar, porque seguramente no querían confesar su parte en la historia. Así que ya sabemos lo que ha pasado con Jonás. Y luego de repente un nuevo titular. Jonás ha aparecido otra vez. Dice que fue tragado por un pez. Pero nadie cree esto, ¿verdad? Nadie cree esto excepto cuando ve las evidencias en la marca, en las marcas en la carne de Jonás. Si tú has pasado 3 días entre los jugos gástricos de un pez, no sales con la piel intacta. A principios del siglo XX, rescataron a un hombre vivo dentro de un pez, una clase de ballena. Él pasó todo el resto de su vida con la piel descolorada, blanca y absolutamente ciega. La gente de aquel entonces era, yo iba a decir, más supersticiosa que la gente de hoy. Yo no sé si es así o no, porque hoy en día la gente es capaz de tragarse lo que sea, con tal de no tragar el Evangelio. Pero creerán las cosas más inverosímiles. Pero la gente de aquel entonces no era estúpida. Aquel hombre seguramente vivió marcado con las marcas todo el resto de su vida. Jonás iba con marcas de la disciplina de Dios, pero que servían como evidencias vivas. Una de las posibles razones por las que en el capítulo 3 leemos que toda Nínive se convirtió inmediatamente ante la predicación de Jonás puede ser que había llegado la noticia. Viene el ministro de Asuntos Religiosos de Samaria a visitarnos. Es aquel que fue tragado por el pez. Y la gente, al ver las marcas en la piel de Jonás, pudieron comprobar que este episodio en el pez era auténtico, era real, que Dios realmente le había disciplinado allí. Y si este hombre viene diciendo que de aquí a 40 días Dios va a destruir nuestra ciudad, y aquel mismo Dios hace estas cosas tan terribles en su propio siervo, ¿cómo no va a ser verdad que va a castigarnos a nosotros? Dios se sirvió de la experiencia de Jonás para avalar la autenticidad del mensaje de Jonás. Dios es increíble, ¿verdad? Que puede servirse incluso de nuestras desobediencias. Esto no justifica nuestras desobediencias, pero sí quiere decir que si tú vuelves al Señor después de un montón de desmadres y situaciones de las que te avergüenzas profundamente ahora, todo lo que has vivido, Dios es capaz de utilizarlo ahora para su gloria. Será parte de tu testimonio, de tu mensaje, que Dios, que me rescató a mí de tanta vileza, de tales profundidades, también puede hacer lo mismo por ti. Pero Dios, que me castigó a mí, también te castigará a ti si no te arrepientes. Dios se sirve de todas estas cosas. Aquellos hombres temieron. Y cada temor les conducía más cerca de Dios. Y Jonás, como tú y yo, solamente era y somos instrumentos en la mano de Dios para que el mundo pueda ver. Bueno, estos son tres ejemplos de repeticiones lingüísticas que nos ayudan a desgranar mensaje en este texto. Ahora vamos a volver al principio y considerar la desobediencia de Jonás. No voy a contestar a mi pregunta, pero quiero que veáis la entidad, la importancia de esta decisión. Jonás tiene un ministerio reconocido en la corte de Samaria. Probablemente, esto lo dije también la semana pasada, puesto que Jonás predicaba buenas noticias de prosperidad y gloria para la nación, sería considerado una persona muy de respetar. Podemos imaginar este piso de lujo muy cerca del palacio del rey en Samaria. Cuando le llega la voz de Dios, él desobedece. Pero no es una desobediencia cualquiera. Es una desobediencia que le obliga a abandonar todo lo que tiene en Samaria. Está dispuesto a perder toda su posición social, todos sus bienes, a fin de desobedecer. Y baja hasta el puerto de Jope y encuentra un barco que está a punto de salir para Tarsis. ¿Cuántos barcos al día pensáis que salían para Tarsis? Sospecho que unos pocos cada año. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaba el viaje de Jope a Tarsis en aquel entonces? Estos no son cálculos míos. Nuevamente es lo que dicen los expertos en la historia marítima. ¿Alguna idea? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Dos meses? 18 meses es lo que dicen. No literalmente 18 meses de navegación, porque solo se navegaba en los meses de verano. Pero para llegar a Tarsis se requería dos veranos. En total, unos 18 meses. Jonás tendría que pasar el invierno en algún sitio como Marsella. 18 meses. Es una decisión para toda la vida. Él no va a hacer unas vacaciones en Tarsis. Él ha decidido trasladarse definitivamente a Tarsis. Y lo hace con tal de no obedecer lo que Dios le está diciendo. Además, 18 meses, bueno, al menos 12 de ellos, o 10, o 8, no sé exactamente, a bordo de un barco maloliente, con comida horrible, pésima, podrida, mucha de ella, en medio de unos marineros blasfemos. ¿Creéis que sería muy cómodo ir en viaje de barco en aquel entonces? Pues no. No había camarotes de primera clase. Y todo porque no quería obedecer a Dios. Su decisión es enormemente significativa. No es un capricho de un momento. Jonás tiene que hacer preparativos. Tiene que vender cosas para sufragar los gastos del viaje. Bueno, a lo mejor tiene una cuenta muy abultada en el banco, pero tiene que sacar el dinero y tiene que que afrontar este viaje, que será un cambio definitivo en su vida. Él ha decidido que ya no servirá más a este Dios. No porque haya dejado de creer en Dios. Él sigue creyendo en Dios. Este es su problema. El Dios que realmente existe es intolerable. Por esto se plantea, no voy a servirte más. Me voy tan lejos como puedo del lugar donde tú quieres que yo esté. Yo voy a sacrificar todo mi ministerio, todos mis bienes, toda mi vida, todo mi lujo, a fin de no obedecerte. No es una desobediencia cualquiera. Entonces, ¿por qué? ¿Por cobardía? Yo sería capaz de plantearme por cobardía. Dios me dice a mí, David, vete a Madrid y anuncia que de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad. Y lo primero que digo es tonterías. Lo estoy soñando, me lo estoy inventando, esto no es. ¿Vale? Y me niego a creer la voz de Dios. Si por algún milagro reconozco que Dios me está diciendo esto, me da tal sofoco pensar que todo el mundo me va a creer loco, empezando con los evangélicos, que digo, no, yo no voy. Y sería por cobardía o por no tener que afrontar una situación muy, muy incómoda. Pero Jonás mismo nos dice que no fue por eso. El capítulo 4 nos revela su motivo. Bueno, revela y no revela. Pero al menos podemos descartar consideraciones de cobardía, de incomodidad. ¿Qué es más incómodo? ¿Predicar juicio en la superpotencia del día? Bueno, a lo mejor te matan. ¿O pasar 18 meses en la bodega de un barco con aquellos marineros? Yo casi prefiero que me maten, ¿eh? Y esto es que soy muy cobarde. Pero escuchemos lo que dice Jonás 4:2. Y oró al Señor y dijo: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Lo sabía. Sabía que si me enviabas a Nínive era porque querías dar una oportunidad a los ninivitas a arrepentirse. Y no habría estado esta oportunidad si no hubiese sabido que se iban a arrepentir. Yo te conozco. Te veo el plumero. Desde el primer momento sé cómo funcionas. Otra vez. Solo puede pensar y hablar así alguien que conoce bien a Dios. No estamos ante un antiprofeta, una vergüenza de hombre. estamos ante un siervo de Dios que conoce bien al Señor. Así que vamos ajustando nuestra pregunta. Ahora no es tanto ¿por qué quiso desobedecer?, sino ¿por qué no quería que los ninivitas se salvaran? Los evangélicos no suelen llegar a este punto. Los liberales sí. Los liberales enseguida dicen, nosotros sabemos cuál es la respuesta. Jonás era chauvinista. Quería que todo fuese para Israel. Barría para adentro y no podía contemplar siquiera que algún gentil fuese salvo. De hecho, el libro de Jonás fue escrito como panfleto anti-Esdras y anti-Nehemías, porque estos sí que eran chauvinistas, hasta el punto de obligar a la gente a divorciarse de sus esposas no creyentes. Entonces, Nehemías y Esdras eran anti-extranjeros, y por lo tanto este libro se escribió en aquella época. Solo es una leyenda, pero se inventó a fin de contrarrestar este espíritu chauvinista, porque Jonás también se muestra como chauvinista. Él odia al extranjero y Dios tiene que reprenderle. Esta es la lectura de los liberales en este momento. Si te habías dormido y te has despertado para estas últimas afirmaciones, que sepáis que no estoy diciendo lo que yo pienso. ¿Vale? Tenemos que luchar con esto. Si vamos a sacar lecciones, ¿qué es lo que motiva a Jonás a estar dispuesto a perder su ministerio? Y yo pienso que, según su propio criterio, perder su salvación, alejarse de Dios para siempre, con tal de no participar en esta barbaridad, en esta equivocación que Dios está cometiendo. Odiaba a los gentiles, ¿verdad? Pues sí, es así. La ironía del caso es que no hubo nadie en toda la historia del pueblo de Dios que tuviese un impacto tal en el mundo gentil para la gloria de Dios que Jonás. De hecho, lo que ocurrió en la vida de Jonás no tiene paralelo alguno hasta el ministerio del Señor Jesucristo. Como consecuencia del cual el Evangelio irrumpió en el mundo gentil. Y el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, también quiso ser anatema. Con tal de salvar a su propio pueblo, ¿puede esto tener que ver con la reacción de Jonás? Bueno, dejemos esto. Pero Jonás es el apóstol a los gentiles en el Antiguo Testamento. Varios de los profetas profetizaron mensajes contra diferentes naciones extranjeras, pero que sepamos, ninguno de ellos fue a aquellos pueblos para predicar. Eran mensajes de denuncia contra otras naciones, pero pronunciadas en Israel para el consuelo de Israel. Solo Jonás fue enviado a un país gentil extranjero para proclamar el mensaje. Y desde el primer momento, en la primera sección como en la tercera, le vemos testificando a los gentiles. Le echaron suertes y la suerte cayó sobre él. Esto, para la mentalidad de los marineros, no quiso decir en principio que Jonás era el malo. Más bien quiso decir que Jonás es quien sabe quién es el malo. Por esto le dicen: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Jonás es el que puede revelar la mente de los dioses. Y luego le bombardean con preguntas: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y enseguida pensamos que tres de estas preguntas al menos son sinónimas, ¿no? La primera es un poco diferente: ¿qué oficio tienes? Pero ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Pero son tres preguntas diferentes. ¿De dónde vienes? Es ¿cuál es el punto de comienzo de este viaje tuyo? ¿De dónde vienes ahora mismo? Porque están intentando descubrir cuál de los dioses se ha ofendido. Y en aquel entonces se creía que cada tierra tenía sus propios dioses. ¿Qué oficio tienes? Porque cada oficio tenía su patrón. Si reconocéis algo parecido en ciertas tendencias religiosas de nuestro país, hacéis bien. Porque es lo mismo. Cada religión, cada oficio tiene su santo, su Dios. Cada lugar tiene su Dios. Por lo tanto, es importante saber el comienzo del viaje, porque puede ser el Dios de aquella tierra el que está molestado. ¿Cuál es tu tierra? Es decir, ¿dónde naciste? ¿Y de qué pueblo eres? Porque, como sabemos, en Oriente Medio hay muchos pueblos cohabitando en una misma tierra. Siempre ha sido así. Y los conflictos son interminables como consecuencia. Así que necesitamos saber tu raza, porque hay dioses raciales, tu tierra de nacimiento, porque hay diferentes dioses ahí. ¿Entendéis las preguntas? Y ante esta confusión, escuchemos la respuesta de Jonás. Y aquí nuevamente yo veo en Jonás no un sinvergüenza, sino un siervo de Dios que sabe hablar con dignidad, con sencillez. Soy hebreo y temo al Señor. No todos los hebreos temían al Señor en aquel momento. Muchos habían apostatado. Muchos oficialmente rendían culto al Señor, pero por medios, por sistemas que el Señor mismo prohibía. Hubo un tiempo en el que los hijos de Eber los hebreos sí que temían a Dios, pero ahora no. Por esto Jonás tiene que puntualizar: soy hebreo y temo al Señor. Lo mismo que hoy, no basta con decir soy evangélico. Tienes que poder decir soy evangélico y temo al Señor. Porque en el pasado puede haber sido cierto que las dos cosas iban juntas, pero aún no. Hay muchos evangélicos que no temen a Dios. Hay muchos evangélicos que no aman a Dios. Hay muchos evangélicos que no conocen a Dios. Yo soy hebreo y temo al Señor. Y por dentro Jonás estará diciendo: le temo tanto que por eso le desobedezco. ¿Y quién es este Señor? Bueno, este Señor no tiene nombre. Los demás dioses sí. Pero nuestro Dios es quien es. Yo soy el que soy. Sí, Señor, dice Moisés, pero cuando me pregunten qué nombre tienes para que yo pueda identificarte bien, diles: yo soy el que soy, te ha enviado. En cierto sentido, Dios es el innombrable, el que no puede tener nombre porque no hay ninguna palabra humana que remotamente pueda hacerle justicia. Él es quien es. Pero di esto a los marineros y tienes que darles una clase de teología y la tormenta no acompañe esto. Podría haber dicho: yo temo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y Jacob, el Dios de David, el Dios de Salomón. Pero estos marineros no conocían a estos señores, así que esto tampoco ayudaría. Por cierto, si Dios acaso tiene un nombre, se digna nombrarse por aquellos a los que se ha revelado. ¿Quién es Dios para tus compañeros de clase, de taller? Él es el Dios tuyo, ¿verdad? Difícilmente hay otra manera de nombrarle. Dios se digna conocerse, dejarse conocer a través tuyo. Así que Jonás utiliza, en vez de estos tecnicismos, Jonás utiliza lo que iba a ser la manera más empleada por los judíos cuando estaban en el exilio. Pero podemos sospechar que así que este nombramiento de Dios viene a raíz del testimonio de Jonás. Cuando los judíos estaban en Babilonia, empleaban estos términos. Pero pueden haberlo aprendido de Jonás. Yo temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. y recordaréis que muchas veces la Biblia habla del Dios creador, pero suele decir el Dios que hizo la tierra y el mar. Pero entendéis por qué se invierte el orden. Porque no están en tierra, sino están en el mar. Lo importante aquí es que este Dios a quien yo temo es quien ha creado el mar y por lo tanto Él es el responsable de lo que estamos viviendo en el mar. La dignidad de Jonás fue tan convincente que nadie cuestionó su testimonio. Incluso hay evidencia en lo sucesivo que aquellos hombres llegaron a respetar profundamente a Jonás. Hicieron todo lo que estaba en su poder para no sacrificarlo. Pero finalmente tuvieron que hacerlo. ¿Recordáis lo que decíamos la semana pasada acerca del Señor Jesucristo? Y cómo Él indicó que Jonás era una señal que apuntaba hacia Él. Si fuésemos a volver a este texto en Mateo 12, veríamos que Jesús menciona explícitamente aquello que aparece en el último versículo del capítulo 1. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De igual manera, dice Jesús, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo lo supo Jesús? Qué pregunta más tonta, ¿no? Si Jesús sabe todo. ¿Sí? ¿Tú crees que cuando Jesús yacía como bebé en su cuna, que no era cuna, en el establo, en Belén,